los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, los componentes personales y los no personales. ¿Cuál es la situación que hay con respecto a la cobertura docente, los estudiantes, la familia, la comunidad? Hábleme un poquito de eso. ¿Cuál es la situación de esos componentes que al final incide en la calidad o no calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? En nuestro centro, la cobertura docente está cubierta. Frente a aula están todos los maestros que se necesitan en este momento. ¿Cuántos maestros tiene este...? Tengo 12 maestros. 12. Frente a aula tengo una estudiante, ya en cuarto año, de la escuela pedagógica, que está de práctica y que se incorpora ya en septiembre ya frente a aula. Y tengo dos egresadas que están frente a aula también de la escuela pedagógica, que este es su segundo año. O sea, que no hay problema con los maestros. No hay problema. En el internado. No. Bueno, ¿y cómo es la asistencia de los pioneros? No, la asistencia de los pioneros es estable, a pesar de que tengo una niña que por problema de salud, ella está de certificado médico, y o una niña que tiene una enfermedad celular, que esas son las dos niñas que... Pero se comporta bastante estable. La familia tiene preocupación y ocupación porque asistan diariamente con buen porte y aspecto y uso correcto del uniforme a nuestro centro. ¿Y el trabajo metodológico que ustedes realizan? Bueno, ¿cómo lo tienen concebido? En nuestro centro hay dos docentes que son máster en las ciencias pedagógicas, y tengo las dos egresadas, y el resto del personal frente a aula, docentes, guía de aula, son licenciadas. Hay un buen potencial en lo que es la preparación de los docentes de este centro. La relación escuela-comunidad, ¿cómo usted la valora? La comunidad nos apoya, es buena, pueden haber sus diferencias, pero siempre la familia está dispuesta a ayudarnos en lo que necesitemos. En las reuniones que se hacen mensualmente hay buena asistencia de padres, pues se ocupan por el aprendizaje de sus hijos, por la disciplina. ¿Cuáles son las mayores dificultades que presenta este centro educacional para lograr una óptima calidad del proceso docente educativo? Por prioridades, o a ver, en número, la primera.